Siéntese, hermano, por favor. Muchas gracias. Gracias. Dice en el mismo versículo, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Cuando estamos hablando, hermano, de el amor, yo he visto, hermano, que el Señor nos ha estado guiando hacia un perfeccionamiento del amor entre nosotros. Creo profundamente, hermanos, que el Señor está buscando en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, perfeccionar su amor en nuestros corazones. Y es que, hermano, el Señor no tiene a menos el exhortarnos a amar, y amar, hermanos, con un perfecto amor. Porque el mismo apóstol Pablo declaró, hermano, en Corintios 13, que podríamos tener todos los dones y virtudes y fe del mundo, y si no tenemos amor, nada somos y de nada nos sirve. Por lo tanto, hermano, yo creo que el Señor no es que no quiera que busquemos los dones, hermano, o la llenura del Espíritu Santo, o la manifestación de su poder en medio de nuestras vidas para alcanzar proezas. Pero lo mayor que podemos buscar, hermano, es perfeccionar el amor. Y eso es lo que estoy seguro que Dios quiere, hermano, que hagamos a lo largo de estos días, estos meses, hermano. Yo había pensado esperarme hasta que empezara enero, hermano, para hablar del amor, pero ya como que el Señor me dio un jalón de orejas y me dijo: ¿y cuándo vas a empezar a hablar de el amor, si ya no lo había dicho, hermano? Y a veces uno tiene como que, bueno, pues empezamos con el año y hablamos de eso. Creo que Dios quiere que hablemos del amor, hermanos. Y yo le preguntaba al Señor: enséñanos a amar, perfecciona el amor en nosotros. Yo estoy seguro que hay amor entre nosotros, no lo dudo, hermano, pero hay que perfeccionarlo. No tenemos el amor, hermano, todavía tan ejercitado como deberíamos de tenerlo. Tenemos muchas virtudes, hermano, tenemos extraordinarias, hermano, habilidades. Yo veo en ustedes mucho talento, hermanas, en los hermanos, en las cosas que hacen, como esto, hermano, de adornar este lugar. Yo me sorprendo de cómo pueden hacer tantas cosas con la creatividad y la imaginación, hermano, porque no todos tenemos la misma creatividad. Así es que hay muchas cosas buenas que aportar de cada uno de nosotros, hermano, y cuando celebramos un culto, hermano, es hermoso poder ver cómo nos complementamos mientras, hermanos, unos tocan, otros danzan, otros mueven las banderas, los heraldos, otros cantan, hermano, y todo lo hacemos para la gloria del Señor y todo lo hacemos para honrarlo a Él. Y eso es hermoso, es muy bonito, hermano, estar en un lugar en el que podamos ver muchos talentos, hermanos, juntos adorando y alabando el nombre de nuestro Dios. Sí, y cuando estamos organizándonos para lo que viene, hermano, de Navikids, y yo veo cómo planean e idean, hermano, cosas, todo eso, hermano, nos es algo muy satisfactorio, hermano, poderlo ver. Pero sin duda el ingrediente que no puede faltar en todo lo que hacemos, hermano, es el amor. Amén. El amor es el ingrediente más importante. El apóstol Pablo lo dice también, que en todo lo hagamos con amor. Todo, hermano, todo lo hagamos con amor. Cuando yo le preguntaba a Dios entonces, ¿por dónde empiezo para hablar del amor? Dios me llevó a este pasaje, hermano, porque si algo, hermano, estorba al perfeccionamiento del amor, se llama temor. Quizá uno no le haya mucha relación, hermano, al temor y al amor, solamente que riman, y riman muy bien, pero Dios, hermano, a través de la palabra nos enseña que donde hay temor, no puede haber amor, ¿sí? Así es que si usted y yo estamos buscando, hermano, perfeccionar el amor en nosotros, lo primero que Dios quiere, hermano, que usted y yo hagamos es que desechemos de nuestra vida todo temor. El apóstol Juan, hermano, en este capítulo extraordinario que habla todo del amor, hermano, termina de alguna manera enfocándose al temor como un estorbo, hermano, como algo que no permite que el perfecto amor, hermano, se haga una realidad de nosotros. Dice contundentemente: en donde hay temor, no hay amor, ¿sí? O no está perfeccionado el amor. Quizá lo haya, hermano, pero usted no puede decir que tiene un genuino amor si usted es una persona temerosa, ¿sí? Si usted es una persona con temores, si usted es una persona con miedo, hermano, a muchas cosas. El salmista, hermano, en el Salmo 34 declara una expresión y dice: este pobre clamó al Señor y el Señor lo libró de todos sus temores. Quiere decir que hay muchos temores, hermano, muchos. Y usted, yo no sé si usted quiera ser perfeccionado en el amor de Dios y amar como Cristo amó, hermano. Yo creo que el perfeccionarnos en el amor no es otra cosa, hermano, más que tener el mismo amor que Cristo, hermano, tuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, nos amó desde antes, hermano. Él nos ha amado eternamente, dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces usted y yo, hermano, creo que podemos llegar a amarnos de la manera en que Cristo nos amó. Yo no sé si usted lo cree, yo creo que sí es posible, hermano, que yo pueda amarlos a ustedes de la manera en que Cristo los ha amado y ustedes puedan amarme a mí en la manera en que Cristo, hermano, los amó a ustedes. ¿Hasta dónde nos amó el Señor? Hasta ser capaz de dar su vida, hermano, por nosotros. Quizá, hermano, dice el apóstol Pablo, alguno osaría dar la vida por otro que es bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermano, Cristo murió por nosotros. Y es que déjeme decirle que amar no es tan fácil como suena. Es difícil, hermano, a veces amarnos, sobre todo como somos. Porque esperamos siempre, hermano, que la otra persona tenga un perfil para poder ser candidato a que yo le ame o a que yo le pueda mostrar mi afecto. El día de ayer tuve la oportunidad de ir, hermano, a una comida allá en Tlanepantla, hermano, con pastores del Estado de México. Me invitaron, como yo todavía tengo IFE de aquí del Estado de México, me invitaron y fui. 3,000 pastores, hermano. No sé si todos éramos pastores o no, hermano, pero habíamos 3,000 comiendo. Eso sí, ¿verdad? Habíamos 3,000 comiendo. Estuvo ahí el gobernador del Estado de México y estuvimos ahí, hermano, en un asunto, hermano, que tenía un trasfondo político y demás. Pero el asunto, hermano, es que cuando nosotros nos organizamos para ir o nos organizaron para ir, hermano, se suponía, o la idea y la intención era que cada pastor iba a recibir, hermano, un apoyo para su iglesia. No sabíamos de qué, hermano, ni de qué índole, pero algún apoyo íbamos a recibir. Bueno, fuimos. Comimos rico, hermano. Eso sí, la verdad es que se comió muy rico lo que comimos. Ni les voy a decir porque ya les voy a hacer hambre. Pero al terminar, hermano, el evento, muchos pastores dijeron, bueno, y que lo que nos iban a dar y todo eso. Y usted hubiera visto, hermano, cómo se pusieron los hermanos. Yo dije, Dios mío, ¿eh? Y la verdad es que se pusieron hasta prepotentes, groseros. Algunos llegaron hasta las palabras fuera de tono, hermano. Los mensajes que escribían, rechiflando, hermano. Y yo decía, Dios mío, para darnos pena, hermano, somos patéticos a veces. Y éramos los pastores, hermano, ¿eh? No éramos los, la congregación, no, éramos los pastores, hermano, y primero ahí, y me daba mucha risa, le digo a mi esposa, porque cuando nos invitaron y demás, no, hombre, los pastores bien, bien amorosos, ¿no? Hermanas a las que nos invitaron, que Dios les bendiga, ustedes son un instrumento, el Señor va con ustedes y todo. Ya cuando vieron que no nos dieron nada, hermano, no, hombre, unas engañadoras, rateras, hijas del diablo y todo, y los mismos pastores, ¿qué onda con estos hermanos? La verdad es muy triste, hermano, ver que no nos sabemos amar. Porque éramos hermanos, todos los que estábamos ahí éramos hermanos, en teoría, hermano. Pero me doy cuenta, hermano, que en realidad, a pesar de que tenemos la misma fe, hermano, no nos tenemos el mismo amor. Estábamos juntos, pero no estábamos unidos, hermano, de ninguna manera. No, hubiera visto, pusieron unas noches buenas así en las mesas para adornarlas. Bueno, hermano, peor que en los 15 años, hermano, peleándose por las plantas. Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Trágame tierra, ¿verdad? Es difícil amar a esa gente, hermano. Es difícil. Yo decía, ¿cómo no baja fuego del cielo ahorita y los consume aquí a todos? Es difícil amar porque, hermano, los cristianos no somos una perita en dulce, hermano. Somos difíciles de amar. Y el mundo, hermano, está esperando ver algo diferente en nosotros, hermano. Y resulta que nosotros somos difíciles, hermano, de amar. Somos complicados de amar. Y entre nosotros como iglesia, hermano, sin duda, hermano, habrá gente que es más compatible con mi carácter y pueda llevarme mejor y lo pueda amar más fácil. Y habrá hermanos, hermanas que quizás su forma de ser no es tan compatible con la mía y me cueste más trabajo amar. Pero déjeme decirle algo, hermano, no es opcional. Usted y yo tenemos que lograr amarnos como Cristo nos amó, hermano. ¿Cree que lo podamos lograr, hermano? Si no tenemos un amor genuino, hermano, nunca vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. La gente que venga a este lugar, algo tiene que percibir aquí, hermano, que el amor es genuino. Dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. Y yo me di cuenta de algo, hermano, que ahí entre los pastores nos fingimos amar. No, nos fingimos bien bonito amar, hermano, pero lo fingimos muy bien. Y usted debería de ver cómo nos saludamos y de repente, hermano, uno nota, hermano, el fingimiento. La verdad es que yo no tengo discernimiento ni de espíritus ni nada de eso, hermano, pero uno sabe distinguir cuando alguien es fingido en su amor, hermano, fingido en sus saludos, fingido en sus palabras. Y yo vi, hermano, que entre hermanos hay mucho fingimiento, mucho amor fingido, hermano, entre nosotros. No en vano Pablo dijo que el amor fuera sin fingimiento. La gente que venga a este lugar, hermano, tiene que ver un amor no fingido en nosotros. No tenemos que hacer como que los amamos. Los tenemos que amar, hermano. Los niños que vengan mañana, pasado mañana y el viernes, no tenemos que aparentar que los amamos. No, hermano, los tenemos que amar. Hasta el corazón, hermano, los tenemos que amar. La gente por la que oramos, hermano, no tenemos que aparentar que les amamos. De verdad tenemos que amarles en el corazón. Y cuando usted y yo oremos por nuestras autoridades, ¿qué cree, hermano? No debemos fingir que las amamos. Debemos amar a nuestras autoridades. Puede que no estemos de acuerdo con ellos, pero les tenemos que amar. Porque Dios, hermano, es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque la esencia de Dios es el amor. ¿Usted cree que podemos llegar a amarnos? Yo creo que sí, hermano. Pero el primer estorbo, hermano, ¿cuál es? El temor, ¿sí? El miedo. De hecho, hermano, la primera vez que el hombre se sintió lejos de Dios por haber pecado, sintió miedo. Se lo dijo a Dios: tuve miedo y me escondí. El miedo, hermano, es uno de los estorbos principales entre el hombre y Dios. Fue un estorbo entre Adán y Dios, hermano, porque Adán le tuvo miedo a Dios. Le tuvo miedo a Dios. En el texto que le leí, hermano, lo explicaba de otra manera: que el que no ha sido perfeccionado al amor tiene miedo todavía al castigo. Y yo no sé usted qué imagen de Dios tiene, hermano, pero el miedo es un motivador grande, hermano, fuerte. Un día Saúl iba a salir a la guerra, hermano, y como nadie le hacía caso, esas veces que a veces hacemos una convocatoria, hermano, y nadie nos pela, así de que, hermano, a ver quién se apunta para esto, y nadie se apuntaba, hermano. Entonces Saúl fue muy drástico, como nadie le hacía caso, hermano, tomó dos bueyes y los destazó ahí en el pueblo y mandó a decirle a todo Israel: al que no venga a la guerra le va a pasar como estos dos bueyes. Y sabe, dice la Biblia, así lo dice, que el pueblo se llenó de miedo y vinieron a la guerra. Porque el miedo es un motivante, hermano, también. Por miedo hacemos cosas extraordinarias. Yo le puedo asegurar que si usted lo pongo a brincar de esa punta a esa, no llega. Pero si usted viera que lo viene correteando un león, hermano, para devorárselo, lo brinca, hermano, ¿verdad? Por miedo, pero lo brinca. Porque el miedo nos hace hacer cosas también, hermano, pero no es un motivador bueno y no es el motivo correcto para estar con Dios. Muchos cristianos, aunque usted no lo cree, le sea difícil de creer, como dicen por ahí, mucha gente, hermano, está en la iglesia por miedo. Le sigue teniendo miedo a Dios. Y esa no es la tipo de relación que Dios quiere, porque Adán le tuvo miedo a Dios y fue lo que lo separó de él. ¿Cómo va a tenerle miedo a un Dios, hermano, que nos ha mostrado tan grande amor en la cruz, hermano, para salvarnos? Yo creo que en nosotros debe de haber el mismo amor, hermano. La adoración, el otro día nos lo decían aquí, es una respuesta del amor de Dios para nosotros y el amor nuestro hacia Él. La adoración es una respuesta de amor, no de miedo, hermano. No puede haber miedo en la adoración, hermano, porque entonces ya no es adoración. Yo a veces noto, hermano, que con mis hijos yo le digo a Dios: ayúdame y dame sabiduría, porque a veces veo que me obedecen por miedo y no por amor. Y yo a veces le digo a Dios: ayúdame, Señor, porque no quiero equivocarme en mis formas, en mis maneras, de que mis hijos simplemente se portan bien conmigo porque me tienen miedo, no porque de verdad me honren como padre. Y yo no sé si a usted como papá le ha pasado eso, hermano, pero ¿a poco no? Sobre todo las mamás les gusta ponernos de malos a nosotros, los hombres. Le voy a decir a tu papá, ¿verdad? Y entonces ya viene el papá y los hijos hasta corren, ¿verdad? Que el papá ahí viene. Y no se diga la iglesia con el pastor, ¿verdad? Le voy a decir al pastor. Y entonces las ovejas, hermano, nos tienen pavor. Ay, el pastor me habló, ¿verdad? Y el pastor quiere hablar conmigo. Y en lugar de que nos tengan amor, nos tienen miedo, hermano. Bueno, pues no nos vamos a comer, hermanos. No hacemos nada. Nada, absolutamente, hermano. Pero esa motivación del miedo, hermano, a veces funciona y por eso muchos lo usan. Dentro de las iglesias, hermano, se usa para manipular a la gente. Dios te va a castigar, Dios te va a maldecir, Dios te va a mandar esto. Y a veces, hermano, yo no digo que no pueda venir maldición sobre nosotros. Claro que sí, pero no es que Dios te la mande, a veces es que tú te la buscas. Dios no está con el chicote, hermano, esperando a ver a qué horas te equivocas para pegarte. La Biblia dice, hermano, que su gracia es tan grande e infinita, hermano, que no hay pecado tuyo que pueda destruirla. Mientras estemos en la gracia, hermano, hay oportunidad y Dios está con su mano extendida para perdonarte, hermano. Así lo dice la palabra del Señor, no para castigarte. Claro que nos corrige, sí, son dos cosas distintas, pero por amor nos corrige el Señor, hermano, para que no vayamos por un camino que nos va a autodestruir. Dios siempre nos va a corregir. Pero nunca el amor puede ser una motivación correcta, hermano. Jamás, hermano, hagas las cosas por miedo a Dios, ni por miedo al pastor, menos, hermano. Yo he visto gente, hermano, que le tiene más miedo al pastor que al mismo Dios. Ay, que no me vea el pastor, ¿verdad? No me vaya a ver aquí el pastor, porque entonces sí, yo digo, Dios mío, te está viendo Dios, y de Dios no tienes miedo y del pastor te escondes. Pero a veces, hermano, nos han sembrado una imagen de miedo, hermano, en el corazón, que eso es lo que sucede en nosotros. Dios te ama, hermano, y Él quiere una respuesta de amor tuya hacia Él, hermano. Y no hay pecado, hermano, no hay error que tú y yo podamos cometer, hermano, que eche abajo el amor de Dios por nosotros. O yo no sé si aquí hay algún padre, hermano, que porque su hijo se porta mal, usted lo deja de amar. Por supuesto que no, ¿verdad que no? Lo corregirá, obviamente, para enderezarlo, hermano, pero con amor. Y Dios es un Dios, hermano, que es buen padre. Nunca va a aplicar su justicia, hermano, si no va acompañada de él amor. Ahora bien, hay varios tipos de miedo, hermano, de los cuales quiero compartir en esta hora. Y el temor es una fe negativa. Ese es el temor, por eso es tan poderoso, hermano. El miedo es una fe negativa, porque el miedo, hermano, siempre tiene, hermano, una mentalidad catastrófica, pesimista, negativa, contraria. El miedo te hace pensar que va a salir todo mal. El miedo te hace pensar que las cosas no van a funcionar, no van a salir, o te va a pasar una desgracia, o te va a pasar una catástrofe. Ese es el miedo, hermano. La duda es compañerita del miedo. Así es que usted y yo, hermano, si usted es una gente que tiene miedo, hermano, déjeme decirle algo. La fe es tan poderosa, sea para bien o sea para mal, que Jesús lo dijo, hermano, que al que cree, todo le es posible. Ahí hay otra más que dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Cuando usted tiene miedo, hermano, entonces tiene dudas. Entonces, hermano, usted está teniendo una fe, pero para lo negativo, hermano, y conforme a tu fe se hará. No es extraño, hermano, ver que justo a lo que le tienes miedo es justo lo que te pasa. De verdad. Muéstrame algo, hermano, a lo que le tengas miedo y es justo lo que te va a empezar a acontecer. Porque tú con tu fe, hermano, de alguna manera estás creyendo que eso te va a pasar y te va a pasar. Es como cuando tienes fe hacia Dios y tú crees que algo bueno vendrá de Dios, hermano. Yo estoy seguro, algo bueno vendrá de Dios, hermano. Pero si tú crees todo lo contrario, también aplica, hermano. Así es que tú y yo tenemos que desechar todo temor en esta noche. Mi oración es que hoy, hermano, todo temor en nuestro corazón se vaya. Todo temor en nuestra vida, hermano, sea expulsado. Renunciemos a todo temor que tengamos. Y te voy a decir algunos de los miedos más comunes y que nos pueden estorbar, hermano, para lo que Dios quiere. Número uno, miedo al fracaso. Es uno de los principales miedos en el hombre, hermano. Miedo al fracaso. Ese temor, hermano, es paralizante y es el principal causante de la pobreza, de la miseria, hermano, de la derrota y de las metas sin alcanzar. El miedo al fracaso. Mucha gente, hermano, tiene buenas ideas, tiene buenos proyectos, tiene buenos planes, pero nunca los puede ejecutar. ¿Sabe por qué, hermano? Por miedo a fracasar. Hermano, la Biblia dice, hermano, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted lo cree, hermano? Pero a veces, hermano, yo me doy cuenta que hasta para las pequeñas cosas, hermano, estamos dudando en nuestro corazón. De repente salimos a repartir volantes y quizá en tu corazón hay una semilla así de, no, pero ni van a venir. Pero ni van a venir, lo van a tirar, ni lo van a leer. Bueno, hermano, con esa fe, seguramente lo van a tirar, ni lo van a leer y ni van a venir. Y muchas veces estamos dudando en nuestro corazón, hermano, y eso no ayuda mucho, hermano, a nuestra fe. No se diga en otras cuestiones, hermano. Tú y yo, hermano, Dios nos ha dado retos que alcanzar que a veces tú no haces, hermano, hermano o hermana o joven. Y quiero hablarle a los jóvenes también en esta noche que están aquí, jóvenes, porque si algo puede frustrar tu vida, es el miedo a fracasar. Yo tengo en mi corazón muy, muy tatuado y muy grabado, hermano, que la generación de jóvenes, hermano, eso tiene que ser una generación diferente, hermano, a las generaciones anteriores. Yo oro para que la generación de jóvenes cristianos, hermano, sea una generación de jóvenes con una mentalidad diferente, hermano, no de fracaso, hermano, no de temor, no de correr, hermano, no de pedir, sino de ofrecer, de dar, de atreverse, de arriesgarse, de bajarse de la barca. De que si el Señor te llama y te dice, ven, camina sobre el agua, tú digas, me bajo, porque el Señor me lo dijo, me voy a bajar. Hay muchos retos, hermano, que tenemos por delante, y necesitamos, hermano, de la fe de todos nosotros para alcanzarlas. Hermano, este país yo sé que tiene muchas deficiencias, hermano, y es la iglesia la que tiene que marcar la diferencia. Ayer un pastor que habló, y mis respetos para ese hombre, hermano, ya un hermano mayor, pero yo quedé muy admirado, hermano, con su discurso que dio, con el mensaje que dio, de que tendríamos que ser la diferencia, hermano. Tristemente después todos no lo apoyamos con nuestros comportamientos, pero el discurso fue bueno, hermano. Y ese es nuestro gran problema, que nuestras palabras y nuestras acciones muchas veces no van de la mano. Hablamos de proezas, cantamos proezas, hablamos de señales, de milagros, de maravillas, pero, hermano, no nos atrevemos a hacer lo más elemental. Yo al menos reto a los jóvenes de esta iglesia, hermanos, a que sean jóvenes que no estén estudiando para encontrar un trabajo. Por favor, no hagan eso. Necesitamos jóvenes cristianos que estén estudiando para crear empresas. Ahora, si tú no tienes la fe para creer que Dios te puede ayudar a eso, hermano, entonces tenemos un problema, porque a eso nos educaron, hermano. El sistema de este mundo, hermano, es enseñarle a la gente para que sea un buen estudiante, después un buen obrero. Ese es el sistema, hermano, del mundo. Eso es lo que nos han enseñado. Así nos entrenan. Así nos educan. ¿Sí? En diversas universidades, hermano, en donde, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, no es así. La educación de ellos es muy diferente a la educación. A ellos los están enseñando, hermano, cómo enseñar, cómo mandar a los que están en la escuela pública. A ellos les están dando las materias, hermano, de cómo estar arriba, de cómo ser el jefe, de cómo abrir la empresa, de cómo administrarla. No, acá nos están enseñando cómo ser obreros. Y a veces, ¿sabes qué pasa, hermano? Que es el miedo a fracasar lo que no nos permite aventarnos a hacer cosas por nosotros mismos. ¿Qué más da, hermano? Total, si lo intentas y no se da, es lo mismo que si no lo hubieras intentado, ¿sí o no? ¿O no? Por eso, hermano, tenemos que atrevernos. Obviamente hay que orar, hay que buscar la dirección del Señor, hermano, pero total, pues si no se pudo, no se pudo. Y bueno, al menos, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa: es mejor haberlo intentado y fracasar que nunca haberlo intentado. Créalo. Yo oro para que el Espíritu Santo ponga en muchos de nosotros, hermano, visiones, sueños. Una de las cosas que creo que tenemos que sacudirnos de nuestra mente, hermano, es pensar que Dios solamente llama al pastorado y a la alabanza y a la evangelización. No, hermano, Dios también necesita gente, hermano. Necesita gente, hermano, que esté en medio de las empresas, en medio, hermano, de la política, de las artes, de la cultura, hermano. Porque entonces, ¿dónde vamos a brillar? Es tan malo, escúcheme esto, es tan malo, hermano, que el mundo quiera un mundo sin Dios, pero la iglesia, hermano, quiere un Dios sin mundo. Y ese es igual de terrible que lo primero, porque Dios nos mandó a este mundo a ser luz. Él vino porque amó este mundo, hermano. Entonces intentémoslo, hermano, aprendamos, buscamos y bajémonos de la barca y adelante, hermano, vamos a hacerlo. Todo lo que aquí hacemos, hermano, es un ejemplo. Y yo creo que tiene razón un hermano ayer, que lo oía yo hablar allá, hermano, en un discurso que otro hermano dio. Decía, en la iglesia nos enseñan a administrar, nos enseñan a liderear, nos enseñan a servir, nos enseñan a... Yo creo que de los cristianos estarían los mejores servidores públicos que podría tener este país. ¿Y sabe qué? Yo estoy de acuerdo, hermano. Eso nos enseñan en la iglesia. ¿A poco no nos enseñan aquí a servir? ¿Sí? Y no me diga que no tenemos los principios y valores de Dios. ¿No cree usted y yo que seríamos los mejores servidores públicos que este país podría tener, hermano? ¿Y por qué no nos metemos a eso? Porque eso es mundano. Porque eso no es de Dios. Hermano, ya la verdad, a veces, honestamente, no cabe el lugar en las iglesias para que todos, hermano, a veces participemos. Por eso hay lugar, hermano, donde Dios nos llama para otras cosas. Se necesitan, hermano, profesionistas cristianos. Se necesitan empresarios cristianos. Hermano, los cristianos trabajan para un hombre que no es temeroso de Dios y que su único afán es ganar dinero, y entonces explota a los trabajadores y los hace trabajar el domingo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dicen los hermanos? Hermano, no puedo ir al culto. En mi trabajo trabajamos los domingos. ¿Qué pasaría, hermano, si un cristiano tuviera la visión de abrir una empresa, hermano? Bueno, espero que no haga trabajar los domingos a sus trabajadores, ¿verdad? Porque entonces no sería cristiano. ¿Se da cuenta? Yo creo, hermano, que sí hace falta. Ahora, la mentalidad que tenemos, no, es que aquí en México poner una empresa es bien difícil. Está bien en chino. Está bien complicado. No, no, aquí no. Y entonces la aspiración de todo, yo veo que la aspiración de todo graduado es, quiero encontrarme un buen trabajo. Y yo digo, ayúdanos, Señor. Uno mismo también, hermano, a veces se pone sus límites, pero Dios no tiene límites, hermano. Deberíamos de animarnos a hacer algo más, hermano. Y no se diga en lo ministerial, hermano, no se diga en la iglesia. Podemos hacer cosas grandes, podemos atrevernos a hacer cosas diferentes, hermano. Si Dios nos guía a hacer cosas grandes, hagámoslas. Número dos, hermano. Esto va ligado al primero. Miedo al cambio. ¿Sí? Uno de los temores, hermano, grandes del hombre es al cambio. Y yo no sé por qué le tenemos miedo al cambio, hermano, si es lo único que es constante. El cambio es lo único seguro. Porque estamos constantemente, hermano, cambiando. Pero a veces, hermano, el problema del cambio es que el cambio nos saca de nuestra zona de confort. Cuando tú estás, hermano, a gusto, por ejemplo, en un trabajo, ¿por qué una persona entra en crisis cuando le quitan el trabajo? Porque le están quitando, hermano, su zona de confort. Viene un cambio. Y, hermano, eso nos aterra, no nos gusta, no nos agrada. Pero yo veo algo, hermano, que Dios muchas veces, hermano, nos hace entrar a cambios en nuestra propia vida. Ahora, no me va a decir que el propósito de Dios en su vida es que usted cambie, ¿sí o no? Es lo que quiere, que cambie, que cambiemos, que nos renovemos, hermano. ¿Sabe? Estaba yo leyendo que la gente se arruga, no volteé a ver a nadie, que la gente se arruga, es que yo todavía no me arrugo, por eso. Porque las células, hermano, se dejan de reproducir y de renovarse. Cuando las células de la piel, a través del colágeno, hermano, ya no se renuevan, entonces la piel empieza, hermano, a perder muchas propiedades que la hacen, hermano, que se empiece a arrugar. Y entonces yo me llama la atención, hermano, que Cristo viene por una iglesia sin mancha. ¿Y sin qué? ¿Cómo tiene que ser la iglesia, hermano? Joven, hermano. La iglesia tiene que ser joven. Eso habla, hermano, de la capacidad de renovarse, de la capacidad de cambiar, de adaptarse al cambio y de renovarse y de traer cosas nuevas y de cantar cosas nuevas y de hacer cosas nuevas y ser como Dios, hermano, que nueva es su misericordia cada mañana, hermano, y que dice Jesús, el odre viejo no puede contener el vino nuevo. ¿Qué va a pasar con el odre? Se va a romper, dice, y se va a perder el odre y se va a perder el vino. Entonces, hermano, no tengamos miedo a los cambios. No le tengamos temor, hermano, a los cambios. Dios, hermano, creo que está renovando la iglesia en muchos sentidos, y no hablo solo de nosotros, hablo en general de la iglesia. Pero yo noto algo en muchos pastores, hermano, se resisten al cambio, le tienen temor al cambio. Estábamos platicando el otro día en el instituto con los hermanos con los que tomo clases, y el pastor, hermano, de ahí del Moral donde asistimos, le dijo a uno de los otros hermanos: hermano, es que la generación de jóvenes de hoy ya no es la misma generación que cuando usted y yo fuimos jóvenes. Los jóvenes de hoy tienen otras necesidades, otras inquietudes, tienen otro tipo de mentalidad, ya no piensan como los jóvenes cuando usted... Y entonces el otro hermano se enojó así contundentemente y dijo que no, ¿verdad? Que no, que eso estaba mal, que teníamos que educar y enseñar a nuestros jóvenes como ellos crecieron y como a ellos les educaron. Tenían que hacer los cultos como ellos los hacían, y los cantos que ellos cantaban y la forma que ellos tenían, hermano, y porque si no, entonces somos igual que el mundo. Y bueno, se agarraron, se dieron un agarrón. Otro día que dije, trágame tierra, por favor, ¿eh? Se dieron un buen agarrón ahí los hermanos. Pero hermano, a veces tenemos miedo al cambio. ¿No dijo el Señor Jesús que cosas mayores haríamos? ¿No dijo el Señor en el Antiguo Testamento que cosa que ojo no vio? Dicen los hermanos, es que ¿por qué haces eso si nunca ha pasado eso? Bueno, Jesús dijo que íbamos a hacer y ver cosas que nunca habíamos visto y oído cosas que nunca habíamos escuchado, ¿no? Eso habla de cosas nuevas, hermano, que Dios quiere darnos cosas nuevas. Entonces no debemos tener, hermano, miedo al cambio. Dejémonos que el Señor nos guíe, hermano, que el Señor nos transforme. ¿Sabe qué? Me ha costado mucho trabajo, hermano, y yo creo que a todo pastor le cuesta trabajo. Yo no hallo, hermano, o no concibo la iglesia sin cultos de la forma en la que los hacemos. O sea, para mí el culto en la forma en la que lo hacemos, hermano, yo le digo a Dios, y si no hago eso, ¿entonces qué hago? O sea, no sé qué otra cosa hacer. No tengo ni la más remota idea de qué podemos hacer, si no es la alabanza, la predicación, y nos despedimos. Porque estamos tan encuadrados, hermano, en nuestro esquema. Pero yo le puedo decir algo, hermano, nuestra forma de hacer culto no viene como modelo en la Biblia, no está. Eso se lo inventaron otros hermanos, que les funcionó muy bien, que fue bueno en su momento, hermano, pero la iglesia se ha quedado estancada ahí y nunca ha buscado, hermano, renovarse. Digo, también yo le digo a Dios, ayúdame a que haga cosas que a ti te agradan, ¿verdad? No vamos a hacer aquí cosas que no le agraden a Él. Pero de repente es que no sabemos cómo hacerle, hermano, pero Dios quiere una iglesia joven. ¿Cuántos creen, hermano, que? Entonces no se arrugue, hermano, dígale a su hermano, no se arrugue. En el sentido espiritual, ¿sí? En el sentido espiritual, diga, hermano, no se me arrugue, hermano. Le voy a decir otro, hermano, miedo. Unos ya ni siquiera quieren reír para no arrugarse, hermano, así como que están muy serios. A veces, hermano, hay otro temor en el hombre, hermano, que va de la mano con esto que le estoy diciendo, y es el miedo a lo sobrenatural. Y ese cómo nos estorba, hermano, porque ¿qué cree? Que Dios es sobrenatural. Dice la Biblia, hermano, que en un versículo que estaba yo leyendo, ahorita déjeme ver si aquí lo puedo encontrar, hermano. Cuando Moisés bajó del monte, dice que a Moisés le brillaba el rostro. ¿Sabe qué sintió el pueblo? Miedo. Y no se quisieron acercar a Moisés y menos al monte. Yo quiero que usted vea, hermano, cómo el miedo a lo sobrenatural hace que no podamos acercarnos a Dios. Porque por miedo el pueblo le dijo a Moisés, nosotros ni de chiste nos queremos acercar al monte. Acércate tú, ¿eh? Y tú nos vienes a traer el mensaje. Aunque usted no lo crea, hermano, muchas veces la iglesia se queda a la orilla del monte porque le da miedo lo que Dios puede hacer. A veces, hermano, disfrazamos un poquito, hermano, nuestro miedo y lo nombramos de otras formas, pero la verdad es que es miedo. A veces nos da miedo que Dios nos tome, hermano, y nos haga hablar en lenguas, que Dios nos tome, hermano, y nos haga dar una profecía, que Dios nos tome y haga sanar a un enfermo. Aún llegaron al extremo, hermano, los gadarenos de su miedo, que cuando vieron al gadareno liberado, sintieron miedo y le dijeron a Jesús: Jesús, mejor vete, déjanos nuestros demonios, nos los queremos quedar. Y muchos cristianos prefieren vivir con sus demonios que entrar a ser liberados, porque tienen miedo de lo que vaya a suceder. Ahora, el diablo es astuto en este punto, hermano, porque pues él, su estrategia es asustarnos. Usted siempre va a ver que los demonios, hermano, el mismo Señor Jesús le pasaba que gritaban, azotaban a la persona, la revolcaban, echaban espumarajos. Lo que tratan de sembrar es precisamente miedo. Porque le voy a decir algo, hermano, alguien con miedo es alguien derrotado. Cuando los filisteos estaban así bien, se sentían muy gallitos contra los israelitas, hermano, porque ya nos habían ganado varias veces a los israelitas, ya no les tenían miedo a los israelitas, los filisteos, hermano. Ni siquiera cuando trajeron el arca, hermano, no perdieron, ganaron. Y dice que otra vez, hermano, estaban ahí con Samuel y vino otra guerra. Y vinieron los filisteos y dijeron, nos los vamos a acabar. Y no le tenían miedo a Israel. ¿Sabe qué hizo Dios? Dice ahí la Biblia en 1 Samuel. Dice que tronó desde el cielo, hermano. Dios tronó desde el cielo. Y así lo dice la Biblia. Y se llenaron de temor todos los filisteos y perdieron delante de Israel. Dios usó la misma estrategia, hermano. ¿Qué les hizo? Los atemorizó. Y alguien que está atemorizado, ¿qué cree, hermano? Pierde. ¿Sabes por qué a veces no podemos expulsar demonios? Por miedo. Porque les tenemos miedo. Y esa es una gran barrera, hermano, con lo sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural, los espíritus son los sobrenaturales, es decir, se salen del terreno natural. Ya en la noche ya usted, ay, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Entonces usted siempre va a ser derrotado, hermano, en esa área. Por eso dice la Biblia, hermano, que el perfecto amor expulsa, hermano, al temor. Usted y yo no tenemos por qué tenerle ningún miedo, hermano, al diablo. Será muy el diablo, hermano, pero no hay por qué tenerle miedo. Si Dios está con nosotros, hermano, no hay por qué tenerle miedo. Mucho menos a las manifestaciones de Dios, hermano. Imagínese que ahorita aquí tronara o que temblara, como cuando se manifestó el Espíritu Santo el día de... Tiembla y salen corriendo por miedo. Yo no veo, hermano, que los apóstoles dicen que tembló y no dice que salieron ordenadamente, no corro, no grito, no empujo. Porque ellos sabían, hermano, que era una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo un día aquí puede manifestarse y prepárese, hermano, que puede temblar el lugar. Si el monte temblaba, hermano, a la presencia de Dios, que no va a temblar aquí, hermano. Pues claro que va a temblar. Dice que se les repartían lenguas como de fuego. Entonces quiere decir que se veía que como que los hermanos se estaban quemando. Bueno, yo así me lo imagino, porque ¿cómo sabían que eran lenguas como de fuego? Porque dice que estaban sobre sus cabezas lenguas como de fuego. Entonces quiere decir que los hermanos se veían así, que estaban bien prendidos los hermanos. Y nadie se espantó, hermano. Déjeme decirle algo. En el África, la gente, hermano, no le tiene miedo a lo sobrenatural, porque está muy acostumbrada a lo sobrenatural. De hecho, hermano, allá en África ir a evangelizar con milagros y señales, ¿qué cree? No funciona. Estaba leyendo el testimonio de un pastor, hermano, que fue allá un evangelista a predicar al África. Y no sé si se la conté, pero se la voy a contar otra vez. Y dice que, hermano, que él estaba predicando cuando se empezó a sentir muy mal, pero muy mal, náuseas y todo. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, esos tres que están al frente son brujos. Bueno, aquí no, ¿eh? Allá está. Son brujos. Yo ahí me siento, ¿eh? Y te están echando maldición, te están maldiciendo. Y entonces dice que el hermano, dice, empezó a orar, Señor, ayúdame, cúbreme, ¿verdad? Yo reprendo todo lo que me estén mandando, tú ayúdame, Espíritu Santo. Dice que se levantaron los tres, pero uno de los tres, el que estaba en medio, hermano, dice que se empezó a elevar, así frente al predicador, se empezó a elevar. Y dice que el hermano dijo, me dio miedo cuando yo vi que esa persona se empezó a elevar así frente de mí. Y yo empecé a orar más, con más, pues ya con miedo, Señor, ayúdame. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, cálmate. Empieza a orar, sigue orando, ¿sí? Dice, y de repente el Espíritu Santo me dijo, elévate. Y yo dije, elévate, pues. Elévate. Y esto es real, hermano, ¿eh? No cree que se lo estoy inventando. Y entonces él dice que levantó las manos y dijo, en el nombre de Jesús me elevo. Y se empezó a elevar, hermano. Se empezó a elevar. Y dice que se elevó más alto que el brujo, hermano. Y entonces el brujo se elevó a la misma altura que él. Y el Espíritu Santo le dijo, vuelve a elevarte. Y se elevó otra vez, hermano. Y el brujo se volvió a elevar con él. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, ordénale que caiga. Y el predicador le dijo, en el nombre de Jesús, caes. Y ¡pum! El brujo se dio, y se murió. ¿Sabe qué pasó con toda esa gente, hermano? Se convirtió a Cristo. Le voy a explicar por qué. Porque en ellos, el brujo con más poder es el brujo que más alto se eleva. Y cuando vieron lo que hizo el predicador, hermano, por el poder del Espíritu Santo, dijeron, su Dios es más poderoso que el brujo más poderoso de esta región. Así es que su Dios es el Dios verdadero. Y entonces, hermano, se convirtieron todos. No, hombre, aquí se nos eleva uno y nos echamos a correr todos. Si con que se ponga ahí mal, ya no estamos. Ay, ya me dio miedito. Dios mío, hermano. ¿Se da cuenta por qué el miedo estorba, hermano? ¿Por qué el miedo es un estorbo? Dios no puede manifestarse como Él quisiera si tenemos miedo, hermano. No puede. No puede, hermano. Es como si usted, hermano, tuviera miedo a las arañas y se quisiera casar con Spider-Man. Pues no se puede, hermano. Número, ¿qué voy? Ya voy a acabar. Miedo a la crítica. Miedo a la crítica, hermano. Ese es uno de los miedos también más comunes, hermano, en el hombre, en las personas. El mismo Pedro, hermano, dice la Biblia que siendo el apóstol Pedro, estaba con los gentiles comiendo, pero cuando vio que llegaron los judíos, dice que le dio miedo, hermano, de que los judíos lo fueran a criticar por estar comiendo con los gentiles. Pedro le tuvo miedo a la crítica. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Lo regañó. Aunque haya sido el mismísimo Pedro, hermano, al que el Señor encargó como no el Papa, no el Papa, sino pero como si él que estaba al frente de la iglesia con otros de los apóstoles, Pablo, hermano, tuvo la autoridad para encararlo y decirle: eso que hiciste está mal, porque tu miedo a los judíos está opacando tu amor por los gentiles. Muchas veces usted no hace lo que Dios quiere, hermano, por miedo al qué dirán, a la crítica. ¿Sí? Usted a veces, hermano, no puede romper algo en usted por el miedo al qué va a pensar los demás. Es muy fuerte, hermano. Dice la Biblia que cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, sus padres, por miedo a los judíos, dijeron: pues no sabemos, pregúntenle a él, ya está grandecito, ¿qué edad tiene? Por miedo a los judíos, hermano. Y por miedo a los judíos, dice que no hablaban abiertamente de Jesús. José de Arimatea, hermano, dice que era también discípulo de Jesús, y Nicodemo también, pero los dos tenían miedo, hermano, de lo que los judíos pudieran pensar de ellos. Por eso Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús, y por eso Arimatea fue a pedir el cuerpo, hermano. Los dos fueron a pedirlo, hermano, secretamente, sin que los judíos se enteraran. El miedo a la crítica, hermano, es un estorbo muy grande, porque eso nos habla, hermano, de el miedo al rechazo que tenemos, ¿sí? Es otro de los miedos, el miedo al rechazo, son de la mano los dos. No nos agrada, hermano, ser rechazados, no nos gusta, hermano, ser criticados, no nos gusta que nos hablen, que hablen mal de nosotros, no, a nadie nos agrada. ¿A quién le gusta caerse en público, hermano? ¿A que no? A nadie, hermano. Yo hace poquito me tropecé ahí en el aeropuerto, hermano, fui a trabajar ahí al aeropuerto y en un escalón, hermano, de verdad, estaba más alto de lo que yo di el paso y me tropecé y pues ahí caí de rodillas, ¿verdad? Y no delante del Señor, hermano, pero caí de rodillas. Y había ahí varias gente, hermano. Bueno, pues sí le da uno pena, pero pues aquí hace uno, hermano, ¿ya qué hago? Pues ya me levanté, me sacudí, así como que dice que disimuladamente que no pasó nada, aunque me estaba doliendo mi pie, y ya me seguí caminando. Ya me subí hasta que llegué al carro, así como que ya me subí con gusto, hermano. Pero no nos gusta, hermano, no nos gusta que se burlen de nosotros, que se rían de nosotros, ¿verdad? No nos agrada eso, hermano. Y a veces por miedo al qué dirán, no hacemos cosas, hermano. Por miedo al qué dirán, hermano, no nos atrevemos a ser obedientes a Dios, hermano, o a ser rechazados. Es más, hay muchos, esto es para los jóvenes, hay muchos jóvenes que por miedo a que les digan que no se le declaran a la muchacha o al muchacho. ¿Y qué tal si me dice que no? Pues estás igual, si no le dices nada, de todas maneras no va a ser tu novio o tu novia. ¿Sí? Así es que cuando Belén se me declaró, tuvo que vencer su miedo. ¿Algo no, amor? Si no, de lo que se hubiera perdido. Entonces, fíjense. No, fue al revés. Pero, en verdad, es que yo estaba enamoradísimo. Pues sí, pero nunca le dijiste. Por miedo. Por miedo, hermano. Y llega otro más valiente que tú, le dice y ya, se va. Adiós, bye bye. Entonces, hermanos, espero que aquí nunca haya pasado eso, pero a veces el miedo, hermano, a veces por eso no, dijo Jesús, no tienen porque no piden. Y a veces yo veo que No nos atrevemos a pedir porque no nos da miedo. ¿Por qué no pides un ascenso? Bueno, número uno, tuviste que haber hecho méritos para pedir el ascenso, ¿sí? Si no eres cínico. No. Pero hay veces que sí tienes los méritos, sí los tienes, sí los has hecho, pero te da miedo ir y pedir tu ascenso. Porque tranquilamente tú has hecho los méritos suficientes para decirle: oiga, yo creo que ya me merezco un ascenso. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Que no. Pero ¿a qué te arriesgas también? A que te digan que sí, y si te dicen que sí, ganaste. Y esa es la gran diferencia, hermano, entre mucha gente que ha ganado y la mayoría, hermano, que siempre pierde. Total. Yo, hermano, híjole, de verdad, a veces le digo al Señor: perdóname si ese es mi, a veces es mi miedo. A veces no me quiero equivocar, pero a veces no sé si es por miedo, hermano, a pedir que no he pedido. ¿Te acuerdas que yo le he contado que tengo por ahí un licenciado con el que trabajo y tiene mucho dinero, hermano, y que de verdad no sabe ni en qué gastárselo, no sabe ni en qué lo gasta? Y muchas veces he dicho: Señor, le voy a decir que me ayude a comprar un terreno. Total, o sea, a él, para comprar un terreno, para él es así como quitarle un... Y no le voy a decir que me lo regale, le voy a decir que me lo financie, que nosotros nos vamos a comprometer a... Ya lo estoy comprometiendo a todos, ¿eh? No se lo vamos a pagar, ¿no? Pero que yo necesito el cash para ir y comprarlo y construirlo, y yo tengo la fe de que Dios nos va a ayudar para pagarlo y todo, ¿eh? Pero digo: Señor, será tu voluntad, ¿no? Y entonces, en ese será tu voluntad o no será, hermano, me he amarrado y nunca le he dicho nada. Ahora, ¿qué es lo peor que me pudo haber dicho? No, estaríamos igual que ahorita porque no le he dicho nada, hermano. Entonces, estamos en las mismas. No ha pasado nada, hermano. Ore por mí para que se me quite el miedo, hermano. Y entonces, a Nehemías no le dio miedo y no le tembló la voz, hermano, para pedirle a Artajerjes, y le dijo: mira, rey, yo necesito madera, permisos, necesito gente, necesito esto, lo otro. Y Nehemías, hermano, no le tembló la mano para pedirle a Artajerjes. ¿Y sabe qué le dijo a Artajerjes? Que sí. ¡Wow! Yo digo: no, hombre, ese hombre de veras que era valiente, porque él hubiera dicho: no, pues ¿cómo le voy a pedir al rey? ¿Cómo le voy a decir que no? Hermano, ya estaba frente al rey, hermano. Ya, cuando ya estás frente al rey, hermano, es para que pidas como, hermano, en grande. O sea, imagínate que tú pides una cita con Peña Nieto, ¿no? Y ahí estás duro y duro que quieres una cita con Peña Nieto. Ya que estás con Peña Nieto, ¿qué le vas a pedir? Ay, es que fíjese que hay un bache frente a mi casa. Quiero que por favor lo tapen. ¿Qué te va a decir el presidente? ¿Y para eso me llamaste? Usted así y yo somos de... Estamos frente a Dios, hermano, y le podemos pedir así cosas grandes, y le estamos pidiendo, hermano, aunque sea, Señor, esto o lo otro, hermano, porque a veces de repente, hermano, nos da miedo pedir, o nos han enseñado que está mal pedir. Entonces, hermano, quitémonos esos temores de que nos digan que no, de la crítica, o de qué va a pensar si yo le pido. No. Quítese eso, hermano. Joven, aviéntate, ¿verdad? Decláratele. Bueno, no, si tienes 12 años, no, todavía no. Ya tienes que pedirle permiso a tu papá o a tu mamá para que en ese asunto ya Dios, ya tus papás son los que se van a encargar. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado. ¿Se acuerda usted del hombre que le dieron el talento? Y que por miedo, ¿qué hizo, hermano? Lo escondió. A veces, hermano, eso nos pasa. Dios te ha dado talento, te ha dado ingenio, te ha dado creatividad, como el otro día te conté, te ha dado el aceite, hermano, para que lo vendas y de eso vivas, y lo escondes y lo entierras. ¿Sabes por qué? Por miedo, hermano. Si la mujer que le dieron el aceite, hermano, para venderlo, le da miedo ir a venderlo, se muere de hambre con todo su aceite, bien ungida, pero se muere de hambre, hermano. Y así hay muchos cristianos bien ungidos, hermano, pero que batallan. Porque no saben, hermano, les da miedo ofrecer lo que tienen, ¿sí? Piensan que no valen, tienen una visión de ellos, hermano, errónea. Como de que no van a poder, no lo van a lograr, hermano. Y de verdad yo veo, hermano, que hacen cosas que yo digo, todo eso, hermano, vale. La creatividad cuesta, hermano. La creatividad tiene precio. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, el mundo no le duele pagarlo. Yo he visto que al mundo no le duele pagar, hermano, la creatividad y lo que está bien hecho, hermano, y lo que está bien trabajado, al mundo no le duele pagarlo. Pero no, no la creemos, nos da miedo, hermano, y entonces no nos atrevemos a hacerlo, hermano. Amén. Y por último, hermano, el último miedo es de las predicaciones largas, creo, porque no, el miedo a la soledad. Miedo a estar solo. A veces, hermano, ese es uno de los temores en el ser humano. Pero usted y yo, hermano, créamelo, nunca estamos solos, porque el Espíritu Santo, hermano, siempre está con nosotros. Si usted tiene un sentimiento de soledad, hermano, usted tiene que rechazar y renunciar a eso en el nombre de Jesús, porque hasta es pecado, hermano, de sentirse solo, porque usted y yo nunca estamos solos. El Espíritu Santo está en usted. Y si está en usted, entonces usted nunca está solo. Es como si se sentara junto a usted alguien y usted dijera: aquí estoy, es que estoy solo. Y iba a decir el otro: ¿estoy pintado o qué? ¿Qué sentiría usted, hermano? Que usted estuviera con alguien y dijera: no, es que estoy solo. No, no está solo, aquí estoy yo. Bueno, así se contrista el Espíritu Santo muchas veces, hermano, porque no nos agrada, y como no nos agrada la soledad, a veces no buscamos, hermano, intimidad con Dios, porque sentimos que estar con Dios es estar solo. Y a veces creo que ahí es donde tenemos que hacerle un cambio a nuestro chip, hermano. Siempre que usted esté con Dios, usted no está solo, está con la persona más extraordinaria que puede estar. Por eso es bonito orar, entre comillas, solo, pero no está solo. Siempre estás orando con alguien. Y eso es algo, hermano, importante, porque tú y yo tenemos que aprender a discernir y a respetar, hermano, la presencia de Dios en nuestra vida. Dios siempre está ahí con nosotros, hermano. ¿A poco no te pasa que de repente, cuando sabes que alguien viene contigo, te comportas de otra manera? Ay, es que ahí viene tal persona, me contengo, ¿eh? Pero si no viniera, hermano, no, te destrampas. Pero entonces quiere decir que tú no tienes la conciencia de que Dios está allí contigo. Vivimos, hermano, como si Dios no estuviera, y entonces ese es el problema, porque Dios siempre está allá a nuestro lado. Dentro de estos miedos a estar solo, hermano, está ligado el miedo a perder a alguien amado. No nos agrada la idea, hermano, de perder a alguien que queremos, que amamos. Está ligado al miedo a la muerte, porque a veces la muerte, hermano, trae consigo soledad. De hecho, es una de las cosas que arrastra la gente, hermano, que siente que ha perdido a alguien amado, hermano, se siente sola. Aunque esté rodeada de gente que la ama, hermano, se siente sola. Pero es algo con lo que tiene que, hermano, luchar y expulsar de su vida, hermano. Porque si tú te dejas llevar por ese sentimiento, hermano, te va a arrastrar hasta situaciones a veces de depresión. Entonces no está bien, hermano. Nos agrada estar acompañados, sin duda, hermanos. Nos gusta estar, pero es bueno, hermano, que usted y yo aprendamos que nunca estamos solos y que la muerte no es el fin. En el libro de Eclesiastés dice, hermano, unas palabras de Salomón muy bonitas. Dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Así de contundente Salomón. ¿Sí? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Están de acuerdo con Salomón o ese día como que se le cruzaron los patitos allá arriba a Salomón y no sabía lo que estaba escribiendo? Mucha gente dirá: ese Salomón estaba como que medio mal. ¿Cómo puede decir que es mejor el día que te mueres que el día que naces? Sin embargo, más adelante, hermano, hay un versículo que yo lo he asociado a ese, hermano, donde dice que mejor es el fin del negocio que el principio del negocio. ¿Alguien ha hecho un negocio alguna vez? ¿Sí? ¿Y qué le gusta más, empezarlo o terminarlo? Porque cuando lo terminamos, ¿qué viene? La paga, la ganancia. Y Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y en el morir está mi ganancia. ¿Sí? ¿Ya quiere su ganancia? Ahí está nuestra ganancia, hermano. Si ya quiere su ganancia, ¿verdad? Ya sabe. Por eso Pablo dice, hermano, que no le debemos tener miedo a la muerte, porque no es pérdida de ninguna manera para nosotros. Si usted tiene algún ser amado que murió en Cristo, hermano, ¿cuál pérdida, hermano? Ese hermano está, pero en su apogeo, disfrutando la ganancia, hermano, que cosechó aquí, hermano, que sembró aquí, que ya está cosechando en el cielo. Pero ese es nuestro miedo a la soledad, hermano, el que a veces nos viene y nos inunda. Y entonces, hermano, ni siquiera podemos tener una buena relación con Dios, hermano, porque a pesar de que Él vive en nosotros, usted se siente solo. Entonces eso no debe de ser en un cristiano. Por eso Pablo dijo: está bien, lloramos, sí lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. El mismo apóstol Pablo ahí lo aclara, hermano. No quiere que seamos suicidas ni que nos queramos morir para estar en nuestra ganancia, hermano. Pablo lo aclara y dice: yo quisiera estar con el Señor presente y ausente del cuerpo. En otras palabras, está diciendo: yo ya me quisiera ir para allá. Dice: pero como sé que me necesitan aquí ustedes, dice, entonces prefiero quedarme, ¿sí?, y estar presente con ustedes y ausente del Señor en el cielo. Porque mientras yo necesite, ustedes necesiten que yo esté aquí, con mucho gusto lo voy a estar. Y entonces yo le digo al Señor: mientras aquí alguien me necesite, Señor, yo sé que todavía no me voy a morir, porque aquí alguien me necesita. Llámense tus hijos, llámense tu gente, llámense, hermano, tu familia, tus hermanos, tu ministerio. Si aquí te necesitan, dijo Pablo, mientras aquí me necesiten, por más que me quiera morir, no me voy a morir. Entonces yo le digo al Señor: no, pues creo que todavía me falta para morirme. ¿Sí? No sé ustedes, hermano. Ah, bueno. Hermanos, si queremos tener un amor perfecto, lo primero que tenemos que eliminar de nuestra vida, entonces, ¿qué es, hermano? El temor. De estos temores, a lo mejor hay otros, pero yo considero que estos son los más importantes, por así llamarlos, que a veces aquejan con nuestra vida, hermano, y que no nos permiten tener el perfecto amor de Dios en nuestro corazón. Yo en esta noche, hermano, quisiera que oráramos y decirle: Señor, quita de mi corazón todo temor. Yo no sé si alguno de estos, hermano, lo identificas contigo, si alguno de estos, hermano, te queda el saco, si en alguno de ellos, hermano, tú has estado, y si tú digas: Señor, yo necesito que en el nombre de Jesús sea libre de estos temores. Como el salmista dijo: este pobre clamó al Señor y el Señor lo libró de todos sus temores. Pero lo que Dios quiere, hermano, es que el perfecto amor de Él eche fuera todo temor, hermano, todo. No, hermano, ni miedo a las arañas tú y yo le deberíamos tener, ni a las ratas, ni a nada, hermano. Todo miedo, hermano, no es de Dios, ¿sí? No es del Señor, hermano. Ningún temor, hermano, que se salga de control, que se convierta en fobia, que te lleve a perder el control, hermano, ninguno de esos temores es normal. El Espíritu Santo quiere hacernos libres de todo temor. Ponte de pie, hermano, en esta hora. ¿Y qué te parece si voy a pedirle a Isaías si me ayuda aquí con el teclado, por favor? Y vamos a orar en esta noche, hermano, porque yo creo que si usted y yo vamos a ser perfeccionados en el perfecto amor de Cristo, si usted y yo vamos a amar a la gente como Cristo los amó, hermano, en nuestro corazón no puede haber una pizca, hermano, para el temor. La palabra, hermano, la frase "no temas" o frases parecidas, hermano, está repetida en la Biblia. Yo leí en un dato, hermano, de un autor, que estaba cerca de 300 veces que Dios dijo: no tengas miedo, no tengas temor, no temas. Así es que en esta noche yo quiero hacer un llamado, hermano, para todos aquellos que quizá estén batallando con alguno de estos temores. Dígale: Señor, yo he tenido miedo en alguna de estas áreas. He dejado de intentar cosas por miedo a fracasar. No te he obedecido porque me da miedo qué dirán de mí. Señor, me da pena qué pensarán mis compañeros de trabajo de lo que, si hablo de Cristo. O aquí mismo en la iglesia, hermano, quizá el Espíritu Santo te ha dicho, hermano, específicamente que hagas algo, pero tú dices: no, ¿cómo voy a saltar? ¿O cómo voy a arrodillarme? ¿Cómo voy a postrarme? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el de atrás, el de adelante? ¿Sí? O yo no sé, hermano, si has tenido miedo a lo sobrenatural y el Espíritu Santo ha querido tocarte, hermano, y tú has tenido miedo y se ha cortado, hermano, lo que Dios quería hacer contigo. O miedo a lo espiritual, hermano, y cuando ves una manifestación extraña te entra temor, hermano, y te paralizas y entonces ya no sabes, hermano, qué hacer y dejas de poder, hermano, sentir la presencia del Señor y de que Dios te pueda usar. O miedo a la soledad, te has sentido solo, hermano. Has estado batallando con sentimientos de soledad, hermano, en esta noche. ¿Por qué no venir aquí a los pies del Señor y decirle: Señor, en esta noche queremos ser libres de todo temor en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús queremos ser libres de todo miedo. Renuncio al temor, Señor. Dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No tengas miedo, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Señor, no vamos, Padre, a detenernos por estar atemorizados, Señor. No queremos frenarnos por estar temerosos. Aún a veces, hermanos, ¿sabes?, no pasamos al frente, ¿sabes por qué? Por miedo a veces a lo que el otro va a pensar. A veces cuando hacemos un llamado nos da miedo, o no nos gusta que el otro piense que yo tengo el problema, y entonces mejor no paso. Me quedo en mi silla y digo: desde aquí voy a orar. Pero Dios quiere, hermano, que podamos romper con todo temor, de la índole que sea, hermano, de la cuestión que sea en esta noche, Espíritu Santo, yo te quiero pedir por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, por los jóvenes, por las hermanas, por los varones, por los niños también, Señor. A veces nosotros mismos les pasamos los temores a nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, no nacen con temor. Un niño no nace miedoso. Un niño no nace con miedo. Nuestros hijos no fueron enviados con miedo, hermano. Si sus hijos tienen miedo es porque ustedes les han pasado el temor. Nosotros somos los que les pasamos, les transmitimos, les enseñamos, hermano, el miedo, el temor. Y no hay lugar, hermano, para el temor en el corazón del que tiene a Cristo. En esta hora, hermano, usted y yo tenemos que no ser dominados por ningún temor de ninguna índole, hermano, de ninguna índole. Satanás a veces abusa, hermano, y nos quiere aterrorizar, nos quiere espantar, nos quiere, hermano, congelar, nos quiere, hermano, paralizar para que no seamos cristianos eficientes, hijos que puedan hacer cosas grandes. Señor, en esta noche yo te doy gracias porque tu palabra nos enseña acerca del poder que hay, Señor, en el amor. Que el amor echa fuera el temor. Pídale al Señor, Señor, perfeccióname en tu amor. Si usted quiere ser perfeccionado en el amor, dígale, Señor, yo aquí estoy. Yo quiero ser perfeccionado en el amor en esta noche. Yo quiero ser perfeccionado en el amor en esta hora. Yo quiero amar como tú amas. Yo quiero poder amar a los demás de la manera en que tú, Señor, has amado al mundo. De la manera que tú me has amado a mí. De la manera que has amado, Señor, a los que estamos en esta noche aquí. Queremos tener el mismo amor. De gracia recibimos. Queremos dar de gracia. Y el temor, la duda, la, Señor, la indecisión, todo eso, hermano, estorba. Cuando tú eres indeciso, cuando tú eres inseguro, cuando tú eres temeroso, eso no te ayuda, hermano, a que puedas perfeccionarte en el amor. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo temor y reprendemos todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor que quiera oprimirnos. Esas voces que llegan a tu cabeza, tú no puedes, te va a pasar lo peor, o de que tú, hermano, te van a decir que no, no lo vas a alcanzar o no lo vas a lograr. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, todos esos espíritus que nos atormentan se van en el nombre de Jesús. Yo voy a oír tu voz solamente en mi vida que me dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas temor, yo te acompaño. No tengas miedo, yo te he dado el talento. No lo entierres, no lo entierres, no lo entierres. Quizá tú has enterrado tu talento, no lo has sabido, hermano, aprovechar. Tú por miedo, hermano, estás haciendo algo que no te gusta hacer. Por miedo, hermano, no...